El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur! Ya estamos completos. ¡Comenzamos! ¡Amateur! ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando ahora sí, vía internet, vía la señal de radio, que tenemos unos problemitas técnicos, pero pues esperemos resolverlos lo más pronto posible. Pues aquí saludando, como todas las mañanas de sábados, ahora en nuestro primer sábado, les digo, en nuestro cuarto sábado ya, como amateurs, a mi queridísimo amigo César Ariel. ¿Cómo estás, César? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí con las fallas técnicas que hay en La Voladora, pero bueno, es parte del show y pues ni modo, ahorita nada más por internet creo que nos pueden estar escuchando. Esperemos que en el transcurso del programa se arregle el transmisor. Y bueno, aquí con mi compañero Eladio Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues amables radioescuchas, les agradecemos su preferencia. No, nada. Y parece que ya regresamos otra vez. Sí, ya, ya. Perdón, ya estamos otra vez al aire. Amables radioescuchas, les ofrecemos una disculpa. Tenemos ciertos problemas técnicos, como en el deporte de repente también hay lesiones. Nosotros estamos lesionados de nuestras transmisores y nuestras señal, pero estamos trabajando para ustedes, para que disfruten de un sábado alegre con nosotros, que ya es, como dice Pepe, ya es el cuarto programa. Y bueno, pues esperemos que sea de su agrado y que sigamos en su preferencia. Así es. Bueno, como les comentaba la semana pasada, hubo un poco de problemas técnicos con el transmisor. Ya lo estamos superando poco a poco. Toda la semana se escuchó bien. Desafortunadamente, los salados de amateurs llegaron y se le fue la señal. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Esperemos que no nos corten tanto tiempo. Y pues vamos a irle dando poco a poco al programa, ¿no? Así es. Conforme vayamos teniendo un poquito más ya de soltura tecnológica, vamos a poder ya retomar el amateur cotidiano. Bueno, yo quiero hacer un anuncio. El Santuario de las Mariposas, los instrumentos musicales precolombinos de Luis Pérez y Shonestli, se llama, es una plática de demostración musical. Esto es una plática de demostración musical, va a ser en Amecameca, en el centro, en la parroquia de la Asunción, el sábado 1 de septiembre a las 18 horas. Va a tener una cooperación, un costo de 50 pesos para nuestro artista y conversador. Si quieren ustedes pues saber más acerca del asunto, en el Facebook lo pueden seguir como Tlapalcali o Tlapalcalli, o sea, así se escribe con doble L. Y la información está en el 597-978-9080. El correo electrónico es tlapalcalli@gmail.com. Bueno, y perdón, aquí vamos a recordarles también nuestras redes sociales. Por Facebook nos pueden seguir en facebook.com/amateurradiofm, al igual que nuestra cuenta de Twitter. Les recordamos, es twitter.com/amateurradiofm. Ahí pueden estar en contacto con nosotros, mandarnos alguna sugerencia, algo que quieran que comentemos en el programa, algún saludo. Y nosotros con mucho gusto estaremos en contacto con ustedes. Les recordamos también el teléfono, que es 978-5252. También pueden llamar por teléfono, hacer algún comentario, alguna sugerencia, algunos saludos. Y bueno, pues les recordamos, como lo habíamos puesto en Twitter y en Facebook, hoy tenemos un invitado de altura mundial. Así es, así es. Tenemos una sorpresa para todos ustedes. Bueno, ya lo veníamos anunciando. El día de hoy está con nosotros un boxeador que ha puesto el nombre de Amecameca muy en alto. Se trata de El Maravilla López, de Galio, de Ganigan. Y pues en un momento más lo tendremos por aquí en la cabina. No se despegue, por favor, de su aparato receptor. Señor, yo quiero aparte de todo, quiero mandar un saludo a Estefanía Duque, a Germán Ibáñez Arias, a Ricardo Medina, a Pau Abe, a Daniel Esbel, a Didier Sánchez, a Germán Ibáñez, a Mariana Silva Bernal, que son los nuevos likes que nos han dado en Facebook. Así es parte de lo que tenemos aquí en la radio y en Amateur. Bueno, vamos a ir con la frase de la semana, como ya es costumbre cada 8 días, y esperemos que les guste. Vamos a comenzar Amateur. Sí, ya se fue otra vez. Esa fue la señal de... Y hoy se las vamos a recordar. ¿Eh? La frase de la semana. No, la frase de la semana es de Ernest Hemingway y dice así: un hombre de carácter fuerte puede ser derrotado, pero jamás destruido. Ernest Hemingway. Bueno, esto viene a colación de la visita que hoy vamos a tener de este boxeador de Ameca Ganigan. Pues como bien dice la frase, ¿no? Un hombre de carácter fuerte puede ser derrotado, pero jamás destruido. Pues es que en el box siempre hay derrotas, y como también por ahí estábamos leyendo en Facebook hace un momento, sobre también lo que decía Michael Jordan, este gran jugador norteamericano de básquetbol, de los Red Bulls, de los Chicago Bulls, pues que decía, ¿no?, que él a base de derrotas ha sido triunfador. Así es. Y haciendo una breve bio de quién es Ernest Hemingway, quién fue. Un escritor estadounidense, cronista de guerra, muy conocido por El Viejo y el Mar y por Quien Doblan las Campanas, que es su obra donde él estuvo de cronista en la Guerra Civil Española. Si tienen oportunidad de leer este famoso autor, escritor, que también era muy aficionado al boxeo, por eso también escogimos esta frase para hacer referencia a este deporte. Hay algunos o muchos autores que se dedican a la poesía, a la narrativa, que son aficionados a este deporte de los guantes. Sí. Así es, y como decía José Antonio, en el box, bueno, es muy raro aquel que lleva su carrera invicta en el boxeo. Incluso ahorita el boxeador más cotizado, podemos decir que es Manny Pacquiao, ya sufrió algunas derrotas, aunque últimamente alguna que otra comprada por ahí con el mexicano Márquez. Pero sí, anteriormente ya ha sufrido derrotas, de hecho, knockouts. Se comieron a Pac-Man. Muy bien, pues entramos de lleno también ya a las noticias locales, por favor. Vámonos, Amateur. La Amateur siempre va primero. Bueno, pues vamos a empezar dándoles el rol de juego de básquetbol para el día de hoy. De hecho, en las canchas de Fray Martín de Valencia iba a haber una final infantil hoy por la mañana. Estuvimos una plática con la gente de allá de las canchas de Fray Martín, la gente que coordina los torneos, y me comentaba que iba a haber finales. Próximamente lo vamos a tener aquí de invitado para hacer algunas preguntas. Lo vamos a ir tuiteando para que ustedes también, si quieren hacer alguna pregunta sobre este deporte aquí a nivel local, pues lo pueden hacer. El rol de juego empieza hoy a las 17 horas con Ardillas Salvajes contra Cheyennes en la primera varonil, Novatos contra Acate, los Met Chickens contra Warriors y New Girls contra Brats, que son ellas son de femenil, y es para el rol para esta, es el día de hoy en básquetbol. En fútbol vamos a tener la actividad en el estadio de Ameca, empieza a las 8 de la mañana el Ixtapopo contra Independiente, a las 9:40 Veracruz contra Deportivo Chalma, 11:20 Deportivo Popo contra Deportivo Atlautla, a la 1 Deportivo Bilbao contra Palma San Juan, a las 14:40 el Progreso contra La Piedad y 16:20 Atlántico B contra el equipo del Puebla, la franja del Puebla. Así es, pues esas son algunas de las actividades que tenemos en el deporte en Ameca, como ya les hemos venido comentando. Vamos a tener más contenidos acerca del deporte local

97.3, La Voladora Radio. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Regresamos, estamos aquí en su programa Amateur. Bueno, pues les recordamos nuestras redes sociales en facebook.com, / Amateur Radio FM. Tenemos ahí un saludo de Eric Castillo, dice saludos desde California, saludos para allá. Un abrazo muy fuerte, gracias por escucharnos. Y por Twitter les recordamos que también nos pueden dejar sus comentarios, que es en twitter.com, / Amateur Radio FM. También nos pueden escuchar por La Voladora, la radio 97.3 FM, o comuníquese con nosotros al 978-5252 para conocer pues, sus opiniones, para que nos den algunas sugerencias para hacer mejor este programa. Así es. Bueno, vamos a ir con las noticias nacionales e internacionales. Y bueno, ya llegó el campeón. En el próximo bloque vamos a empezar con él. Vientos amateur. Amateur. Lléguenle igual, nacional o internacional. Bueno, pues vamos a empezar hablando un poco de la Liga Muy X, o sea, la Liga MX. Ayer hubo algunos encuentros, los Xolos, que también andan jugando bien, se enfrentaron contra el equipo de Tigres y los vencieron 2-1. El equipo de Morelia recibió al Puebla, que ese Puebla no da una, perdieron 3-0. Y la Máquina Celeste de la Cruz Azul se enfrentó contra los poderosos equipos Panzas Verdes de León. Nada más no dan una esos de Cruz Azul y León, los de León están dando la sorpresa. Sí, es como lo pintan, está, pero con todo. Color verde. Ya tantos León, años que tenía de no estar en la liga, en la primera liga de México, y ahora pues otra vez les dan la oportunidad, se lo ganaron, claro, fueron campeones de la primera división A, y ahorita pues están demostrando lo que es un equipo de verdad con garra. Así es, el León está demostrando, trae gente de Pachuca. El León, como ustedes saben, es parte de lo que es el Club Pachuca, y muchos de los jugadores que están ahí vienen jugando desde fuerzas básicas, ya se entienden bastante bien, y aparte, bueno, algunas individuales que tienen que llegaron nuevas, entonces ha hecho que León esté jugando bien. Para los partidos de hoy, Querétaro se enfrenta contra el equipo de América. Santos recibe a los Pumas, que los Pumas llevan 10 años sin ganar en Torreón, no creo que les vaya bien. Con el campeón. Contra el campeón. Monterrey recibe al Atlante, San Luis recibe a las Chivas. ¡Vamos, Chivas, vamos! Esas Chivas. El Atlas recibe a Jaguares y Toluca recibe al Pachuca el día de mañana. Son parte de lo que hay en fútbol nacional. Y bueno, se empiezan a mover los mercados a nivel internacional también en Europa. Hay muchos comentarios sobre el Chicharito. Empieza la Liga Española la próxima semana. Y, perdón, hoy arrancó la Liga Inglesa. Me voy enterando que mis Reds, el Liverpool, pierde tristemente por una goleada de 3-0. Yo creo que desde hace 6 años es su peor inicio con el West Bromwich. Y cambio de director. 3-0, sí tiene nuevo técnico. Y pues aún así yo creo que le siguen fallando por ahí los en el mercado de movimientos de verano, por ahí algún buen fichaje les faltó, porque nada más no engrana. Y lo que menciona Ariel, que este fichaje que fue tan sonado en la semana, que fue de Robbie Van Persie, exjugador del Arsenal, que traiciona su cuna Gunner y se va a los Red Devils del Man United. Y pues a ver qué sucede aquí, lo interesante es saber qué va a pasar con el Chicharito, porque él se había ganado un lugar quitando a Berbatov, lo había asentado, había podido conseguir bastantes goles. La temporada pasada lamentablemente ya no tuvo la misma cuota goleadora, y ahora está por verse si le va a dar continuidad Sir Alex Ferguson, o lo va a dejar para los partidos, digamos, segundones, o qué va a pasar, si conviene más que Chicharito se mueva a otro equipo, o va a estar peleando por un sitio con Robbie Van Persie. Pues sí, eso es lo que se estaba especulando en la semana, que el Chicharo podría ser dado al Arsenal, inclusive, como cambio, a cuenta de Van Persie, pero pues eso es lo que se está acomodando, ¿no? En estos momentos Ferguson ha dicho que va a tener muchas combinaciones en la delantera, que tiene la mejor delantera en conjunto en Europa, sí la tiene, ahora mismo la tiene Ferguson. Entonces pues vamos a ver qué pasa con el Chicharo, porque pues yo creo que también equipos no le faltan, ¿no? Claro, cualquier equipo que se haga de los servicios de este señor, pues va a tener va a tener ahí pues la seguridad de que es un buen jugador. Y aparte, bueno, lo de la temporada pasada con Hernández fue pues también debido a las lesiones, ¿no? Y le dieron con todo también. En general, el United la temporada pasada no tuvo la continuidad triunfadora que había tenido en la antepasada, donde fueron campeones de liga y que llegaron a la final de la Champions League, que perdieron contra el Barcelona, y yo creo que ya quieren volver a esa senda triunfadora. Y bueno, pues haciendo esta tripleta con Rooney, si es que dejan jugar a Chicharito con Van Persie, que pues los dos son la misma posición. Van Persie, que si no me equivoco fue el goleador de la pasada así Premier es, League. Así es. Fue goleador. Pues el día lunes a las 2 de la tarde en el Premier League van a debutar los Diablos Rojos del Manchester United. Van de visita contra el Everton en la Liga Española. El día domingo, o sea, mañana a las 2 de la tarde, el Barcelona enfrenta a la Real Sociedad. También pues va a jugar ahí en el fútbol francés el portero Ochoa. Ochoa, sí, ya. Con el Ajaccio. En el Barcelona también está ahí Jonathan Dos Santos también. No que sabemos, ya lo habían fichado, ¿no? A otro. Estaban por estaba el por si lo fichaban. Moviendo. La verdad es que todavía la fecha de fichajes en Europa no concluye, entonces todavía va a haber movimientos toda esta semana. Pero por lo mientras puede jugar con el Barcelona, al igual que Guardado, que debuta con el Valencia ante el Real Madrid. Yo creo que es un sueño, ¿no? Debutar contra el Real Madrid. Así es. Y ya nada más para recordar también que esta semana va a ser la Supercopa Española, el Real Madrid contra el Barcelona, el primer clásico, y van a empezar a correr la sangre entre estos dos equipos, ¿no? Pues ojalá ya el Barcelona vaya hacia el lugar donde merece, que es el segundo lugar, porque pues, el Madrid es el mejor equipo del mundo. No porque le vayamos al Madrid, claro es que evidente. No. Si hay alguna azulgrana por allá que, pues aquí están las puertas abiertas para... ¿Quiere echar una apuesta? Muchachos. Con mucho gusto, le apostamos lo que quieran contra su Barça. Bueno, pues, tendremos que ahí que jugarnos. Pues nuevo director técnico, ¿cómo se llama? Milbatov, ¿cómo? Tito Vilanova, el que fue segundo a bordo cuando estuvo ¿Serías Tito Capotito? Yo sé, ese Guardiola. Vamos a ver si puede mantener ese barco, ese paquetote que le dejaron ahí. Bueno, no, barco, ese buque de guerra, a ver si lo puede todavía seguir hacia aguas de triunfo. Okay. Bueno. Muy bien, pues esto es alguna de las cosas que tenemos a nivel internacional. En el deporte, ahora vamos a canción, ¿no? Así es. Vamos con la canción de Zurdok. Este es de un álbum azul. Se llama Hombre Sintetizador. Ah, de los mejores. De los mejores del rock mexicano. Del rock contemporáneo. La canción se llama Abre los ojos bien. Y bueno, pues ya las dejamos con esto. Abre la ventana y mírate. Abre tiempo. Regresamos. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro hecha por gente de la región de los volcanes y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Regresamos, amigos de Amateur, aquí al 97.3 FM, a lavoladora.net. Pues tenemos saludos, tenemos comentarios en Twitter y Facebook, Eladio. Sí, por ahí les queremos mandar un saludo a los Danis, a Vicente y a Jorge, que, nos están escuchando. Muchas gracias por sus saludos. No y importa que de regreso. Pueden ir a lavar sus carros allá. Sí. ¡Gol! Yo también quiero mandar un saludo a Leo, Leo, que siempre nos escucha cada 8 días, a su mami, a la gente que está en el mercado Juárez de Amecameca, que se levanta muy temprano, en especial a la familia Flores Fuentes por ahí en el negocio de la comida, a todos nuestros amigos taxistas de todos los gremios, a nuestros amigos de los urbanos también, un saludo a Israel por ahí también que siempre nos escucha. Un saludo muy especial, igual a la gente de las rutas, digamos, para los sitios que están cerca de Amecameca, las delegaciones, y también a la gente que nos escucha fuera de Amecameca, en la zona oriente del Estado de México, hasta Ecatepec, me parece que llegamos por la radio, por internet, pues hasta Los Ángeles, hasta Italia, hasta todos lados. Hasta la Patagonia. Bueno, pues vamos a dar inicio, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, nuestro primer invitado de este programa llamado Amateur. Él es Ganigan López, mejor conocido como Galio. Bueno, pues le damos la bienvenida a muchos. Y aplausos al campeón. Bravo. Muchas gracias, gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Pues muchas gracias, mano. Como ustedes sabrán, allá afuera, amigos de Amecameca y de la zona oriente del Estado de México, el Maravilla López pues ha tenido o nos ha dado de qué hablar, ¿no? Ha puesto el nombre del Estado de México, de Amecameca sobre todo, en alto. Ha sido 4 veces campeón mundial, aquí nos explica, mundial, el latinoamericano, etcétera, etcétera, ha tenido una serie de títulos. Y bueno, pues nos sentimos muy muy honrados de tenerte aquí, Galio. No, muchas gracias a Ariel por la invitación y bueno, con muchísimo gusto vengo aquí a compartir en esta tarde. Muy bien, pues quisiera yo empezar esta plática con que nos contaras un poquito acerca de tu vida familiar, tu vida en familia. ¿Cómo ha sido tu familia? Cuéntanos un poco tu familia. Tu familia tiene una gran historia. Sí, la verdad que pues ya esto del boxeo en mi familia ya es pues un gusto tradicional, ya lo tenemos en la sangre. El gusto por el boxeo pues empieza desde mi abuelo, ¿no? De mi abuelo paterno, Javier López, a él fue principalmente a quien le llamaron el Maravilla. Y bueno, de ahí pues mis papás, algunos de mis tíos, y ya de esa tercera generación mi hermano y yo somos los únicos que nos gustó el boxeo, y pues ahora en esta tercera generación pues soy el único que esté en el boxeo activo, ¿no? Somos peleadores activos. ¿Qué veías de tu abuelo? ¿Te acuerdas de tu abuelo? No, realmente no lo llegué a conocer, ¿no? Desafortunadamente falleció pues poquito tiempo antes de que yo naciera todavía, pero bueno, pues siempre las fotos, los comentarios de la familia, de saber que alguien destacaba en un deporte. Antes a esa edad, pues cuando era un niño, yo no conocía más deportes que no fuera el boxeo, ¿no? Creo que la familia siempre ha estado metida en lo que es el deporte del boxeo, por tradición te digo, pero no todos los que somos ahí familiares nos hemos dedicado a esto. Bueno, también tuvimos la oportunidad de entrenar fútbol con Galio, también le haces a las patadas, pero sobre todo una posición que nadie quiere, que es donde recibes los goles y la peor posición en el fútbol. También estuviste entrenando con nosotros un rato y yo alguna vez te vi calentar, me acuerdo que llegabas a calentar y te pones a calentar como boxeador, ¿verdad? De repente mucha risa porque hacías los movimientos como de boxeador, pero bueno, al final del día la posición de portero y la de boxeador pues tiene mucho que ver, pues, sobre todo por los reflejos que se manejan, ¿no? Sí, la velocidad, la reacción es inmediata que debes de tener ahí, ¿no? Como bien lo comentas, ¿no? Pues sí, también hubo una faceta en la que anduve metido en el fútbol, por ahí llegué a jugar hasta tercera división, pero cuando ya decidimos que lo nuestro era el boxeo y que ya no quería perder más tiempo para dedicarme de lleno a esta carrera, bueno, pues ya dejamos a un lado lo que fue todo la carrera o el trayecto de fútbol y bueno, ahora estamos metidos al 100% en el boxeo. Tenías que darle honor a toda la fama de tu familia, inclusive no solamente dentro del ring, ¿no? Sino también fuera del ring, también les gustaba el guante, así también como, sí, o sea, sí. A muchos otros radioescuchas por ahí, afuera les gusta. La gente de Ameca... La gente de Ameca que ha vivido años aquí conoce muy bien a la familia, a los Maravilla, y saben muy bien, como dijo José Antonio, tanto arriba como abajo del río son buenos para el guante. Sí, salimos bravos, ¿verdad? Pero te digo, ya este gusto es tradicional, ya es tu gusto de la familia, y bueno, quisimos llevarlo más allá, ¿no? No solamente ser los ídolos de aquí de un pueblo o de la cuadra, ¿no? Realmente mis intenciones son llegar muy lejos todavía en este deporte. La muestra es de que vamos por buen camino, ¿eh? Las cosas han sido muy difíciles, pero vamos muy bien. Hemos salido a Europa a participar, a Asia, hemos ido 5 veces a Japón. Entonces todo eso nos ha dado esa fuerza para seguir en este deporte. Es muy difícil este deporte. Pero bueno, la verdad es que también es muy lindo y te da muchas satisfacciones. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de los títulos que has obtenido? Sí, mira, he obtenido 4 títulos en diferentes categorías, 2 en peso paja y 2 en peso mini mosca, ¿no? El primer título fue el campeonato latinoamericano, todos son campeonatos internacionales, todos avalados por el Consejo Mundial de Boxeo, que es el máximo organismo, ¿no? que tiene mayor reconocimiento a todo a nivel mundial. Después ganamos el título continental, también del Consejo Mundial de Boxeo, en peso mini mosca. Después ganamos el peso paja también y después disputamos el título mundial plata del Consejo Mundial de Boxeo. Título que lo defendimos durante 2 años, peleas muy fuertes contra japoneses, tailandeses, puertorriqueños. Fue a un puertorriqueño a quien le ganamos la pelea por el título mundial. También peleamos contra el sobrino del Alacrán Torres, una pelea muy durísima en la Arena Coliseo a principios del año pasado, en enero. Entonces, la verdad es que pues nos ha costado mucho trabajo, pero la verdad es que cuando te gusta, lo haces con una gran dedicación y con mucho gusto. Okay. Muy bien, mi campeón. Pues, aparte, ¿cuándo fue? ¿A qué edad tú te iniciaste en el box? Muy pequeño, la verdad es que... ¿En el profesional? Profesionalmente, a los 20 años, ya como boxeador profesional. Pero ya empezar a entrenar en este deporte desde los 9 años. Desde los 9 años empezamos a entrenar, a empezar a tirar los primeros golpes. Siempre en casa, ¿no? Como te digo, pues con el gusto familiar, ¿no? Desde mi padre, que fue quien nos empezó a enseñar, a inculcar este deporte. Bueno, ya después fuimos creciendo, ya vas decidiendo, ¿no? Qué es lo que quieres, ¿no? Y ya, pues ves las satisfacciones que este deporte te puede dar y bueno... Al final decidimos dedicarnos al 100% en este deporte. ¿Cómo te preparas para las peleas? O sea, por ahí vi en internet algunas crónicas, bueno, leí algunas crónicas de cómo te preparabas y te hacían una comparación con esta película muy famosa de Sylvester Stallone, ¿no? Rocky, y te comparaban con él, decían, no, pues es que él entrena a la altura de Amecameca. Amecameca tiene una altura importante, ¿no? Vienen deportes de alto rendimiento a entrenar aquí, la ¿no? zona a más correr allá alta del Estado de México, exacto. La zona oriente. Estamos sí, aquí, de hecho, eso es lo que aprovechamos, ¿no? Tenemos la altura aquí cerca del Popocatépetl, en Paso de Cortés. Aprovechamos todo eso, ¿no? Toda esa altura que tenemos para agarrar una preparación física muy buena, ¿no? Importante, ya sea que lleguemos a pelear a nivel del mar o aunque no sea a nivel del mar, pero siempre entrenamos a mayor altura y eso nos da un mayor beneficio, ¿no? Nuestra fortaleza siempre ha sido prepararnos bien físicamente, tener bien un fondo físico muy bueno para que a la hora de la pelea poder nosotros imponer nuestro ritmo, poder hacer nosotros a la hora de la pelea lo que nosotros practicamos, ¿no? Nuestro plan de pelea. Claro. Siempre el mismo ritmo, ¿no? Imponerse un poquito más al oponente. Yo creo que como en todos los deportes, debes de estudiar a tus adversarios y debes de poner alguna técnica o táctica para cada pelea, que ha de ser diferente cada táctica para diferente peleador. Sí, ¿no? sí, la verdad es que como en todos los deportes, ¿no? Hay estrategias, y en este, pues en el boxeo así también se trabaja, ¿no? Con mucha estrategia. Por eso también trabajamos mucho en el fondo físico, para que nuestra estrategia nos dé muchos más resultados, ¿no? Y sí, también vemos videos de los peleadores que nos toca, para que poder nosotros realizar un entrenamiento en base a ese peleador, a sus cualidades o a sus defectos también, y tratar de aprovechar sus defectos, ¿no? Oye, y en el peso que tú, en el que tú estás, bueno, por ejemplo, hay pesos completos, cada peso tiene, digamos, algo diferente, ¿no? Quizá unos sean más rápidos, otros peguen más duro. Sí. En tu caso, ¿qué es? Es mucho la velocidad de nuestro peso que se maneja, lo que es paja y mini mosca, se maneja mucho la velocidad de manos tener. ¿Cuántos kilos son ahí? En peso paja son 47 kilos, lo mínimo que puedes pensar, hasta el máximo 48 y medio. Ay, entonces ya pasan los 40 y mini kilos. Mosca es de 48 y medio a hasta mucho 50 kilos. Oh, vale. Pero la verdad es que en estas divisiones se maneja mucho la velocidad, ¿no? Los contragolpes, la ráfaga de golpes es constante en este tipo de... ¿Tú tienes algún golpe en especial que digas, puta, que se abra tantito y le doy, ya lo tiré, algún pues gancho? Trabajamos muchos, sí, precisamente es el uppercut de mano izquierda con los que nos gusta mucho trabajar, ¿no? A la hora de contragolpear dejamos que se nos venga un poquito encima, eso implica un poquito aguantar los golpes también. No desesperarse, ¿no? Al recibir golpes, para que cuando él tenga la guardia abierta, pues no entrar el golpe por dentro de nosotros, y nos ha dado muchos resultados, ¿no? Hemos tirado a muchos contrincantes de esa manera. ¿Cuántos knockouts? Tenemos 15 knockouts en 30 peleas profesionales. 30 peleas profesionales, 15 knockouts. 4 derrotas solamente. 4 derrotas. En toda la carrera de profesional. Perfecto. Continuamos aquí con nuestro campeón. Estamos muy contentos. Hay algún comentario por ahí en Facebook, Twitter. Dice Álvaro Gonzaga que arriba el Madrid y que arriba el boxeo. Él es de Tlalmanalco también, de por aquí la zona oriente. Un buen amigo, por ahí les mandamos un saludo. Y pues vámonos con la canción. Pues vámonos con algo de rock mexicano. Seguimos con rock mexicano. Esto es un grupo que tiene que ver mucho con los cuadriláteros también, ¿no? De la lucha libre y demás. Los Acapulco con el garage de Gina Monster. Regresamos con el campeón. No se vaya en Amateur. Amateur. We'll be right back. el amor con un motor. Oh yeah. En el garage de Gina Monster, el garage de Gina Monster, el garage de Gina Monster. Regresamos. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 12:03. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Continuamos en Amateur, en La Voladora Radio, 97.3 FM, a través de lavoladora.net en Internet. Un saludo a todos los que nos están escuchando allá afuera. Comuníquense con nosotros para darnos opinión acerca del programa, acerca de nuestro invitado. Si quieren hacer una pregunta, si quieren comentarle algo aquí al campeón, pues lo pueden hacer vía telefónica al 978-5252 o a través de nuestras redes sociales. Bueno, como sabemos, el box es un deporte muy, muy popular aquí en México. Y bueno, nosotros vivimos en la época de Julio César Chávez. La verdad es que, por lo menos para mí, en su momento, pues fue mi ídolo. Pero yo le quiero preguntar aquí al mero, mero pitateo en el box, ¿quién fue tu ídolo? ¿Quién es tu ídolo? ¿Y cómo ves al box mexicano recientemente? Bueno, la verdad es que el boxeo mexicano es muy fuerte, ¿no? Tenemos campeones mundiales de alto nivel, como es Juan Manuel Márquez. Hay bastantes, ¿no? También está Edgar Sosa, un buen boxeador también, técnico. Hay bastantes, ¿no? Hay nuevas generaciones también de muchos que venimos empujando fuertes. También está el Canelo Álvarez, está Julio César Chávez Jr., que bueno, lo comparo mucho con su papá, pero pues él va haciendo su propia carrera, ¿no? También pues, le han puesto rivales a modo a tanto al Canelo como a los Chávez, ¿no? Los cuidan mucho, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a mí mi ídolo ha sido Ricardo López, el Finito López. Finito. Un peleador también muy rápido, muy técnico, muy inteligente para pelear. Y bueno, también tratamos de no de copiarle, pero sí de buscar qué podemos hacer parecido a él. Yo creo que es de los boxeadores mexicanos que están invictos, que se retiró. Sí, invicto, de hecho, ¿no? Él se retiró invicto, Ricardo López, solo con un empate con un nicaragüense, Rosendo Álvarez, en la Plaza de Toros México. Y bueno, es un peleador que también viajó mucho a Japón a defender el título mundial y bueno, se tuvo la fortuna de retirarse invicto. Cuéntanos un poco de aquellos viajes al oriente. ¿Qué tal el oriente, eh? Yo no, pues no me imagino por allá, man. Bueno, la verdad es que son países muy, muy, muy bonitos también, ¿no? Obviamente es una cultura diferente a lo que nosotros vivimos aquí en México. Una gastronomía también diferente a la que nosotros estamos acostumbrados aquí a comer. es totalmente diferente. Pues hasta la comunicación, ¿no? Siempre el idioma también es todo diferente. ¿Tu estancia ya, llegas, qué tiempo antes llegas de la pelea? Siempre estuvimos 2 meses antes de cada pelea para adaptarnos al clima de Japón en este caso, porque fuimos en una ocasión y pura nieve, estaba nevando, todo el día lloviendo. Entonces sí nos fuimos con mucho tiempo antes de la pelea para poder acoplarnos. ¿Dos meses en Japón? 2 meses, sí. La verdad que han sido 5 veces las que hemos ido a Japón y las veces nos hemos ido de a 2 meses cada pelea, ¿no? Afortunadamente nos ha ido muy bien por allá y de ahí que desde la primera vez que fuimos pues les gustó a los japoneses nuestro estilo, nuestra técnica. Y bueno, ahora tan es así que trabajo con un japonés, ¿no? Que se llama Ken Ishide y él es mi manager y también este entrenador junto con mi hermano Lauro López, que son los que están en mi esquina y los que hacemos un trabajo para cada pelea, ¿no? Un saludo. Les mandamos saludos al buen Lauro. Exacto, por ahí. A tu manager también. La canción de los toros fue dedicada a Lauro. Sabemos que le gusta el rock. Sí, bastante, bastante. Uh-huh. Así es. Por ahí esa canción, sí, para él. Pues, ¿qué tal, Japón? Cuéntame más de Japón. Yo estoy fascinado con tus viajes, mano. Sí, la verdad es que desde la primera vez que me hablaron para ir a Japón fue en diciembre. Y pues yo sin pensarlo dije, yo sí voy, ¿no? Yo no sabía si cómo me iba a comunicar o si iba yo a saber o qué iba yo a comer. Yo dije, voy, porque pues que siempre fue una ilusión querer ir a conocer Japón, por lo mismo que te digo de Ricardo López, que sus peleas allá en Japón. Entonces dije, no, pues yo sí voy, ¿no? Ni lo pensé. Yo dije, sí, vamos, agarramos la pelea. Y pues afortunadamente les gustó y a los 4 meses ya estaba otra vez de regreso en Japón. Pues hice muchas amistades, ¿no? A como nos pudiéramos comunicar con los jóvenes japoneses también, pero les gustó mucho de que yo también les enseñaba un poquito de la técnica del boxeo mexicano, entonces a ellos les gusta mucho eso, y pues ellos mismos también en agradecimiento me llevaban a pasear, ¿no? A conocer un poquito de Japón, ¿no? Entonces les llamaba la atención, ¿no? Que tú siendo boxeador mexicano, pues querían conocer, ¿no? Sí, ¿cómo sí, es? Sí, de hecho, hasta llegaban a ellos a buscar allá por donde había algún restaurante de comida mexicana y ellos me invitaban, ¿no? La verdad es que me trataron muy bien, siempre me han tratado muy bien allá en Japón. La verdad es que me han hecho sentir muy a gusto cada que he ido a visitarles por allá y mucha mucha amistad con los jóvenes japoneses. Como en Ameca, pero con los ojos rasgados. Sí, sí. ¿Y qué tal Europa? También tuvimos la fortuna de viajar a París. Fuimos a pelear a Francia y a Marsella específicamente, pero muy muy bonito, ¿no? París, yo no me imaginaba nunca estar frente a la Torre Eiffel, conocidísima en todo el mundo. La verdad es que el día que estaba yo parado frente a ella ni me la creía, ¿no? La verdad, y luego ir caminando hasta el Arco del Triunfo también, Notre Dame, por los Campos Elíseos, ¿no? Sí, la verdad es que es una satisfacción enorme la que te da el deporte, ¿no? De poder conocer también otro país, ¿no? Aunque primero vas pues a rifártela, ¿no? Claro. Como buen mexicano, ¿no? Y ya después, pues ya tienes un poquito de tiempo para disfrutar tu estancia. Bueno, esto viene aparte, ya tus peleas, has estado viajando, pero tú empezaste tocando puertas, ¿y dónde empezaste y quiénes fueron los que te abrieron las puertas para poder pelear a nivel profesional? Porque no es fácil. No, la verdad es que, sinceramente, nunca nos han apoyado, ¿no? Ningún presidente municipal, ninguna administración que ha entrado nos ha apoyado, nunca nos ha volteado a ver. A pesar de todo eso, pues nosotros hemos sido me atrevo a decir que uno de los deportistas que más logros ha tenido como amecamequense. Pues a lo que yo hago es un deporte de alto rendimiento, ¿no? Y pues de manera internacional. Para debutarnos como profesionales, pues todo ha sido por gastos propios, ¿no? Con la ayuda de mi familia, de mis padres, que siempre han estado ahí conmigo para apoyarme, ¿no? Y bueno, con mi hermano, te digo también que ha sido parte importante para que podamos tener una carrera pues en lo profesional. Y bueno, ha sido muy difícil, ¿no? Todo este camino desde que se debuta uno como profesional. Hay veces que las peleas no son bien pagadas, ¿no? Cuando empiezas, dices, no, creo que los chingados están muy fuertes, vamos a dedicarnos a otra cosa. Pero la verdad es Literal, ¿no? La verdad es que dices, bueno, todo sea por avanzar, ¿no? Por ir creciendo en este deporte, por darte a conocer en este deporte. y sabes que pues llegarán oportunidades mejores, ¿no? Claro, claro que sí. Pues y, sí, lamentablemente el deporte y la cultura a nivel nacional, ahora aquí a nivel municipal, pues la verdad sí está muy poco apoyada, está olvidado, como dices, no nos voltean a ver para sí, la verdad es que, te vuelvo a repetir, ¿no? Presidentes entran, presidentes se van, y la verdad es que nunca nos han tendido la mano, ¿no? Nunca nos han dado una beca, un apoyo deportivo, dando que pues, estamos representando a Mecameca, a México, no nada más lo que es nuestro municipio. Pero afortunadamente para mí, se me cruzó mi camino Miguel Ángel Salomón, el dueño del Campirano, quien ha sido la única persona aquí en Amecameca que con recursos propios pues nos ha tenido la mano, confió en mí y bueno, nos dio un patrocinio que nos ha hecho mucho beneficio, ¿no? Nos ha ayudado bastante y bueno, a cambio pues sacamos sus marcas, ¿no? En claro, publicidad del show. Sí, claro, ¿no? Claro. Pero pues le agradezco mucho a él porque sin ser el gobierno, sin ser el parte o trabajar en la presidencia, nos tendió la mano y nos ha apoyado bastante. Sí, por ahí nos enteramos que tenías un convenio con él. Qué bueno, pero también a la vez qué malo, ¿no? Que nuestras autoridades pues no puedan apoyar como se debe a los deportistas. Sí, así es. Bueno, tenemos aquí a Gannigan, él es campeón mundial de boxeo en peso paja y mini mosca, él es oriundo de aquí de Amecameca. El barrio del Rosario, ¿no? Del barrio. Saludos por allá a la gente del Rosario. Les mandamos saludos. Bueno, ¿qué se viene para Gannigan? ¿Qué planes tienes a futuro? Bueno, ahorita seguimos activos, ¿no? Seguimos activos en este deporte. Estamos ahorita en plena preparación para pelear en septiembre. La fecha todavía no se nos ha concretado. Puede ser el primero de septiembre o antes del 15 de septiembre también puede ser la pelea, ¿no? Esta pelea también sería por el Campeonato Mundial Plata de peso mini mosca contra Armando Torres, a quien ya lo enfrentamos, a quien nosotros defendimos. Ahora él es campeón también. Y bueno, ahora él nos estaría dando la oportunidad de retarle, ¿no? ¿En dónde va a ser la pelea? Muy posiblemente sea en el Distrito Federal, en el Foro Polanco, ahí en la zona de Polanco. Ahí. Polanco. Pues yo te quiero extender la invitación, ya lo habíamos hablado durante el corte, de cuando tengas una pelea, cuando vayas a pelear, avísanos a los amateurs para que nosotros podamos darle a conocer a toda la gente que está allá afuera, a todos nuestros paisanos de Amecameca y de la zona oriente del Estado de México. ¿Cuándo vas a pelear? ¿En dónde vas a pelear? Si lo van a transmitir por televisión. Es importante también la difusión de la televisión, ¿no? Claro, de repente ahora las televisoras lo han difundido bastante y eso nos ha dado mucha credibilidad, además a los boxeadores, ¿no? Tanto deportista que hay, siendo también uno de los deportes que pues nos han fruto le ha dado a México, ¿no? Muchos campeones mundiales, Julio César Chávez, Salvador Sánchez, La Chiquita González, Finito López, Rubén Olivares, un sinfín de campeones mundiales que ha tenido México. Realmente en boxeo pues hemos sido potencia, ¿no? Y bueno, ahora que las televisoras ya lo difunden más, pues nos dan a conocer un poquito más a lo que es también el pueblo, ¿no? Qué bueno, pues aquí estas son palabras del campeón. Nos vamos a tener que ir a un corte, queridísimos radioescuchas, no sin antes agradecerte, Galio, que hayas estado con nosotros. La verdad, es nuestro padrino aquí. En muchas Mateo. Gracias. Muchas gracias. Eres el padrino, es apadrinarnos. Te tocan unos tacos de carnitas ahorita saliendo. Entonces, nos organizamos y nos vamos. Pero pues te quiero extender, bueno, otra vez las gracias, mano. Qué bueno que no, gracias a ustedes por la invitación y bueno, gracias por este espacio que nos dedican a los deportistas, ¿no? Importante para uno. Te esperamos después. Pues muchas gracias. Te esperamos después de tu pelea. Antes, después. Antes o después, nos ponemos de acuerdo. Ajá. Nos ponemos de acuerdo, te esperamos para que nos platiques, para que vengas o nos digas qué onda, cómo vas o cómo terminaste la pelea, para que les cuentes a nuestros radioescuchas. Y pues esta es tu casa, mano. Ah, muchas cuando gracias, gustes, gracias por la invitación estamos. Y pues aquí estaremos. Pues muchas gracias, Galeo. Aquí tuvimos al campeón y esperemos que no sea la primera vez que lo tengamos por acá. Último, ya para terminar, ¿qué esperas para el box aquí en Ameca? Bueno, esperamos que se nos apoye, ¿no? Obviamente. Realmente soy sincero y no espero que me apoye el gobierno que va a entrar, pues por ahí nos estamos apoyando al candidato opuesto, pero realmente me tiene sin cuidado, ¿no? Siempre lo que hemos hecho lo hemos hecho con méritos propios y ahora pues me tiene sin cuidado si nos apoyan o no. Fíjate que los gobiernos tienen que gobernar, valga la redundancia, sí, para sí, todos, sí. ¿No? Para todos, para desafortunadamente para unos nos agarran represalias y bueno, te digo, no espero que me apoyen, ¿no? Pero realmente sí quisiera que apoyaran al boxeo, porque también tenemos un equipo ya de muchachos amateurs que ya viene participando, que ya viene compitiendo. a Guantes de Oro, torneos nacionales, torneo estatal, a Toluca también se fueron. La verdad es que tenemos un equipo que viene atrás de mí que está haciendo las cosas bien y que necesita el apoyo como siempre se necesita. Pues aquí aquí tienen las puertas abiertas en Amateur, claro que sí, y pues a ver si nos organizamos algo por ahí para que pueda haber algún apoyo, ¿no? Para todos, ese gobierno, para todos nos tiene que... Por lo menos el apoyo aquí lo tienes, esta es tu casa y muchas gracias por acompañarnos cuando gustes. Aquí te vamos a dar difusión de tus peleas. Órale, pues, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Me confirmen el día de la pelea, con mucho gusto yo les vendré a dar la Vientos. Muchas gracias, Galio. Vientos, pues esto fue el campeón, el Maravilla López, con nosotros en Amateur. López. Nos tenemos que ir a un corte, pero regresamos. Seguimos en Amateur. Gracias. Bye. Tiempo. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Son las 12 y 18 minutos. 97.3 La Voladora Radio FM, La Voladora. 1-1 hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Played guitar, jamming good with Webb and Gilly, and the Spiders from Mars. We played it left hand, but made it too far. Became the special man, but then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hang. Became one so loaded, man. Well hung, snow white tan. So where were the spiders while the fly tried to break our bones? Just the beer. We'll be right back. 97.3, La Voladora Radio. Muchas gracias por estar acompañándonos. Regresamos aquí después de haber tenido esa maravillosa entrevista con el Gannigan López, deseándole mucha suerte en sus próximas peleas. Bueno, vamos a pasar a ver qué hay por aquí en el Facebook. Les recordamos nuestra cuenta de facebook.com/amateurradiofm. Por aquí tenemos un saludo de Arturo Osornio García. Saquen el sabadito rock and rollero y chelero. Saludos, van de vuelta los saludos. Omar Flores, le mandamos también muchos saludos, felicidades por su programa y un saludo a Gannigan, de tu parte saludamos. Muchas gracias por tus saludos, Omarcito, también van de vuelta. Y también en Twitter les recordamos que nos pueden seguir en twitter.com/amateurradiofm. Pues muy bien, muy bien, ustedes ahí lo tuvieron presente al campeón Gannigan. Vamos a tener entrevistas más adelante con otras personalidades del deporte. A lo mejor no, bueno, este chico realmente que sí, no lo dice de manera equivocada, ha sido el que, pues, el deportista de alto rendimiento que ha logrado mayores cosas a nivel nacional e internacional de aquí de Amecameca. Obviamente, pues, vamos a tener invitados de otra categoría en otros deportes que le están echando ganas, que están empezando, algunos a lo mejor que ya terminaron su etapa deportiva, pero vamos a tenerle siempre cosas interesantes aquí en Amateur. Así es, bueno, y bueno, vamos a la sección tan esperada. Por todos. Por todos. Nos vamos. Por todos nosotros. Viaje en el tiempo. Vamos a viajar en el tiempo hasta por allá. Ahorita les decimos en dónde. Venimos con retro. No, que se repita. Retro. No, que se repita. Retro. Y sí se repitió, repitió. Se repitió retro. Y se repitió porque nos vamos hasta 1967. La mismísima psicodelia, muchachos. Así es. Bueno, en 1967 aquí en México el campeón fue por primera vez el Toluca. Los Diablos Rojos del Toluca se coronaron en ese año. Y bueno, la competencia era un poco diferente, no había esta parte de la liguilla, quien quedaba en primer lugar en la tabla era quien se coronaba, y bueno, se estaba disputando el campeonato entre América y Toluca. En la última fecha el Toluca le gana al Necaxa, y el América había empatado, entonces el triunfo se fue para los Escarlatas. También ese mismo año, en Europa, la Champions, hoy conocida como Champions, la ganaba el Celtic de Glasgow. Esos escoceses se la ganaban a los italianos del Inter de Milán en un partido disputado en Portugal, en Lisboa. Ese partido fue ganado 2-1 por los escoceses, y pues se daba un triunfo para este equipo legendario de Escocia. Y se daba por primera vez el Super Bowl en 1967. Había dos ligas de fútbol americano, se unían para unir un solo campeonato, era el Super Bowl, y ese Super Bowl lo ganaba Green Bay, se lo ganaba a los Jefes de Kansas City, perdón, por un marcador de 10-35, y de ahí, bueno, ya se venía, ahorita estamos en el, no sé, número 50 y tantos del Super Bowl, y así es como se daba en 1967 el primer Super Bowl. Es lo que había en la época deportiva, pero también se venía una muy buena dosis de rock en ese año. Sí, pues nos vamos a la música, que fue año donde esa década, particularmente los Beatles, fueron los que estaban gobernando en todo el planeta y hasta la fecha, por ahí siguen trascendiendo. Publicaron el Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, álbum que marcó a muchas generaciones, que vino a cambiar la música como tal, porque fue el sonido pop experimental de los Beatles, que por ahí era cuando empezaban a probar otro tipo de cosas para crear conciencias e inconsciencias, desconexiones. Con una portada bastante polémica también de este álbum. Y buenísima, de las más parodiadas, junto con la de Abbey Road, por todas las personalidades que aparecían en la portada, que incluso por ahí iba a aparecer Jesús y Hitler, pero debido a la represión que se vivía en aquel entonces, no pudieron tener a estas dos figuras. En la contraportada del disco en el formato de CD se aprecia que están las figuras de cartón de Hitler y de Jesús que no pudieron poner en el disco, en la portada. ¿Qué más había? Pues, también en ese año estaba Pink Floyd. Claro, el de Piper at the Gates of Dawn. Era, no, el Dark Side of the Moon fue despuesito. Es de Piper at the Gates of Dawn. El álbum de Velvet Underground, de Velvet Underground a Nico. Estaba David Bowie debutando. Por ahí también estaban los Doors, Jimi Hendrix, The Who. Una cantidad impresionante de artistas que vendrían a cambiar y revolucionar la música. En el arte y literatura, pues ni más ni menos que por ahí Gabriel García Márquez, el conocido Gabo, publicaba 100 años de soledad, con la que después en los 80s ganaría el premio Nobel de Literatura. Sí, un autor bastante reconocido aquí en nuestro país, una obra que es básica para la literatura mundial. También si usted no ha tenido oportunidad de leerla, léala, le dice un radioescucha, de veras que no se va a arrepentir. Es un libro que trata sobre la Colombia, ¿no? La historia de la familia Buendía, ellos, perdón, está ambientada en la Colombia de aquellos entonces, pero de una manera que nos va maravillando Gabo con todas esas texturas y colores y olores que nos da su narrativa. Y es la familia Buendía, que va durante 100 años, como lo dice el título, generaciones que van acabando, que van llegando, y es un viaje maravilloso que, si tiene oportunidad, yo creo que es un libro de cabecera que no debe de faltar. A usted, Radio Escucha, se los sugerimos aquí, los amateurs. Así es, fue una década de represalias, fue una década donde los jóvenes quisieron levantar la voz, y desafortunadamente los gobiernos, no nada más en México, sino también, saben, los países socialistas, empezaba el socialismo muy fuerte. Fue una época donde, pues lamentablemente, en México hubo lo del 68, se dio. Tristemente, sí. Pero bueno, también fue una época que marcó, es un rompeaguas también de la manera de pensar de la gente, ¿no? Se sí. Venía de una década diferente, de los 50, donde todavía estaban los caballeros, los pachucos. Se rompen los esquemas de las generaciones anteriores. A los jóvenes ya no les gustan los patrones sociales que están viviendo en ese momento. Viene la liberación femenina también, vienen las pastillas anticonceptivas, que eso le da un giro totalmente de 180 grados a la cuestión sexual a nivel social. Pues aquí en México, hechos lamentables como el 2 de octubre, con un partido político y un presidente pues totalmente represores, no les gustaba para nada el cambio. Es algo más o menos lo que se está viviendo en estas épocas, ¿no? Pero en ese entonces pues sí estaba mucho más fuerte, porque no habían informaciones, no había redes sociales, todo estaba controlado, no solamente aquí en México, en Francia también. De hecho, sí, hubo por ahí un verano francés pues muy fuerte, sí, ¿no? Hay sangre, muchas protestas y demás. Esto vino, pues, claro, a generar también un cambio en cuanto a la cuestión artística, la cuestión musical. No de balde, todos estos artistas y todos estos debuts y todos estos discos que sacaron en ese entonces, en los 60, artistas comprometidos también con los movimientos sociales, y pues vaya, es una época en la cual, pues, a quién no le hubiera gustado vivir, ¿no? Sí, claro, se empezaba el rock, que era como una parte de la rebeldía de los jóvenes de ese entonces, ¿no? Bueno, esto fue en 1967, fue la parte retro que les queríamos comentar, y pues haciendo alusión a este año, nos vamos con una canción de los Beatles. De los mismísimos Beatles, de su Magical Mystery Tour, y también incluida en el Sgt. Pepper, Lucy in the Sky with Diamonds. Sí, nos están avisando que vamos a un corte primero y regresamos con la canción de los Beatles. Entonces, pues no se vaya, no se despegue de Amateur. Amateur. Tiempo. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México.

lavoladora.net, ahí nos pueden escuchar. También por el 97.3 en FM, se pueden comunicar con nosotros vía telefónica al 978-52-52, por Twitter y por Facebook también. Sí, por Facebook, ya saben, es Diagonal Amateur Radio. Y tenemos por aquí comentarios en Twitter, que es twitter.com/AmateurRadioFM. Por ella, mi comadre, nuestra comadre Leslie, le mandamos una muy fuerte felicitación por su cumpleaños, que fue hace unos días, y nos recuerda que nos ve en la noche, haremos lo posible por ir. A mi papá también le mando un fuerte abrazo, un abrazo muy fuerte, que mañana es su cumpleaños. Le mando también, aprovechando. Felicidades a Don Elan. Josué, arroba Josué Joram, el nuevo papá Lord, el que se está estrenando como papito este año, pues nos dice, saludos al campeón, y por favor que me recomiende un golpe para noquear a esos del Real Bañil, refiriéndose al Real Madrid. Sí, porque obviamente nuestro amigo pues es del Barça, y pues ya nos veremos a ver qué tal va en la Supercopa, ¿no? Así es. También Edgar Arias nos comenta por Face que pongamos una rolita para la banda, bueno, ya pusimos ahí varias. También le mandamos saludos al George y a Oscar Ramos, mejor conocido como El Tío. Y bueno, es parte de la gente que nos está escuchando. Al Oso también, que es nuestro... El Oso, nuestro ferviente. Espero que nos siga escuchando. No, porque ya le puso su bloque Merol y ya dejé de... Sí, ya. También a Daniel allá en Puebla, que nos sigue también por ahí vía Facebook. Pues sí, saludos también a mis compañeros allá en Puebla que ya nos están escuchando. A Mayra le mando un besito y que siempre nos escucha también. Es nuestra fan número uno, dice... Dice por ahí. Pues sí, así es. No olvide darle like a la página de Facebook para ver qué tal nos va aquí en Amateur. Dentro de 8 días les prometemos un programa, pues también igual de bueno como este. Así es, vamos a tratar de buscar entrevistas con la gente del deporte aquí en Ameca. Hay mucha gente que hace deporte, diferentes deportes, no nada más básquetbol, fútbol. Tenemos deporte de ciclismo alta montaña, rappel. Nos vamos hasta los deportes extremos. Hay mucho deporte aquí en Ameca, atletismo. Vamos a ir dando difusión a todos los deportes que se van dando aquí en Ameca, los diferentes clubes que hay deportivos, para que la gente que esté interesada y pueda hacerlo de deporte, pues ya les daremos información. Tendremos aquí a la gente encargada de los diferentes clubes deportivos para que ustedes, si quieren hacer deporte, diferente a lo que es fútbol y básquetbol, que es lo más popular, lo puedan hacer. Sí, claro, los deportes, hay muchos, hay tantos deportes como personas, casi. Hay muchas organizaciones deportivas. Pues acérquese a hacer deporte, acérquese a activarse, queridísimo Radio Escucha, porque pues la obesidad nos está ganando. Entonces una parte de nos está, te está ganando, me está ganando. Ahora ya voy a regresar allá con los buenos Maravilla para que siga yo entrenando y pueda poquito yo de voz. Pueda echar guante en la calle libremente y como se debe. Pero pues vamos a hacer un anuncio, mano, a ver. Sí, por ahí, Pepe, que todavía te faltaba por ahí la licenciatura, estamos por ahí cursándolo. Así es, ya llevo 10 años tratando de terminar mi licenciatura, pero pues usted no, Radio Escucha que está allá afuera, pues échele ganas a la escuela, no sea como yo, porque pues sí, la verdad. Si no, ahí tiene una opción en la Universidad Univer Millennium, en Plantel Ixtapaluca, es una opción académica, donde puede usted concluir sus estudios en tres años, por aquí tenemos... tiene administración de empresas, derechos, ciencia política y gestión pública, contaduría y finanzas, pedagogía, criminología, mercadotecnia, entre muchas otras alternativas. Si a usted no le gusta el deporte, póngase a estudiar, señor, señora, joven, jovencita por allá. Ahí está una opción en Ixtapaluca. Sí, pues hablando de los deportes, ahí había leído en internet, en Vice.com, en una revista por ahí de internet, un poco fuerte la revista, la verdad, sí. Tenga sus reservas para quien la quiera leer, pero leía yo un reportaje que decía que a quién le interesaba la FIFA, porque hay un torneo de fútbol en la región de África y Medio Oriente, en la que no está reconocida por la FIFA, pero es un torneo de fútbol mundial, es un campeonato mundial de fútbol amateur de naciones que no tienen estados, o sea, son naciones que no tienen estado, y ellos organizan entre ellos su torneo de fútbol, y vaya que tiene seguidores, que hay mucha gente que lo sigue. Claro, y pues es que... difusión, Bueno, ahí estaremos al pendiente de eso, a ver si la próxima semana le podemos dar un poquito más de información sobre este torneo que está comentando José Antonio. Ya estamos a punto de irnos, los esperamos la próxima semana. Hoy tuvimos un poco de retraso por cuestiones técnicas, se corrigieron felizmente. Pero bueno, como ustedes saben, el programa ya tiene media hora más, va a ser de 11 a 12 y media. Los esperamos la próxima semana aquí en Amateur. Pues muy bien, nos despedimos con una canción del Columpio Asesino, grupo español. Así es un arpón de grillos del Columpio Asesino. Nos vemos la semana que entra. Ariel, hasta luego. Viendo, gracias. Pepe, su servidor, Eladio Domínguez. Nos vemos. Saludos a mi esposa. Saludos. Y a chamacos. Adiós. Amateur. Amateur. Final, el pitazo final. Esto fue todo por hoy. ¡Amateur! El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur!